Bueno, nada más de chapa. Esta es una noche de viejos temas. Es para prender los grabadores y piratear, ¿eh? Vamos a hacer temas que hacía mucho tiempo que no hacían. Celestino divino. Me absorbe mi propio sufrimiento. Encuentro cierto miedo al borde. Surgimiento largo, lamentos en este bosque. El silencio ya es mi compañero. Creo que me fui de tiempo o aquello me llevó bastante lejos. Fijo que siendo Calibán puedo reflorar, no sacar a las turbias aguas por mal que te vayas. Disfruto tanto cuando nos acariciamos. No podré estar más enamorado. Empirio que conquistamos, más rápido disfrutado, extasiado. Todo imperio, era un momento arribado. Sé que no estás tan lejos, hueso creo. Cansancio prolongado, sirenas que alertaron. No las he escuchado, anduve disfrutando, olvidando que los barcos llegarán tarde o temprano. Rato largo pensando en todo lo que ha fracasado. He escrito tanto sobre él, perdón, en mi desagrado. Pero lo que estoy habitando, procrastinando hasta cansancio. Me ensalmo cuando voy tomando tanto ruido en el exterior y tanto silencio alrededor, esperando llamado, confiando, no sé ni por qué, lo frenético de mi desagrado, culminando la decepción. Me enfrento a todo aquello que voy ignorando, los llantos han alargado, motivos sobrando. No podré llegar a donde hemos deseado, el tono sigue esperando, más es un lugar en tu acolchado. Te estaré amando hasta el cansancio, siento frío, pero el calor se va alargando. Depresión como Tony Soprano. Ojalá puedas entender todo lo que te he dado. Tanto pensado y nada accionado. Ya no pienso a la dimensión del lago, solo nado. El camino no estaba tan asegurado. La nicotina me quema las manos. Silbando recorrí todo tu lago. Fantaseando volví a tus estragos. Fumando, pensando en el destino. Peregrino con tu celestino divino. Buscando encontrarte en tu camino. Danina esperanza que imagino. Lo más profundo del vacío. El molino sigue rodando a pesar del frío. Cada vez que despierto es siempre lo mismo. Pantano donde me he sumergido. Hace cuánto no me enfrento al peligro. Momento donde un santo rodea mis sentimientos. Pensamientos sobre este desencanto que estoy viviendo. Regodearse de estos yacimientos ya no tiene ningún sentido. No sé a dónde están desembarcando, formando un vínculo con aquellos estragos. No estaban tan abandonados. El momento afrontado no estaba sincronizado. Transitando esta calle pensando en lo accionado. El enojo lleva a constante cansancio. He perdido tantos años imaginando escenarios. Solo quiero accionarlos. En la rotonda viajando, madrugando, pensando en lo que hemos charlado mientras cenábamos. No sé quién estaba equivocado, solo quiero olvidarlo y compartir un amargo. Los árboles se van secando, vuelan sus hojas en el invierno helado. Tango sigue esperando, oyendo un amor de primavera. Volveremos vibrando, volveré a tocar tus manos. Mis manos siguen esperando. Un morado que sigue quemado en el artefacto, bordado deshilachado, tarde de cansancio, recostado en el tapizado. Pensarte, pensarnos en la hoguera, no queda ninguna presencia. Ayer me desperté, tuve un sueño donde moríamos de risa. Ya no hay manera de que venza, tengo que acostumbrarme a esta sirena. Cuando la colmena no quería habitarla, aparecía junto a Mena Requena. Tengo que resolver estas ausencias. Estos temas son descripciones del momento que estoy viviendo. No conozco la calidad de ellos, solo sé que debo hacerlo. Si no, siento que me ahogo. El velo de mis antólogos, un momento donde me enfrento a mis enredos, a mis deseos. En mis hayedos suelo encontrarme con el arrepentimiento. Tenemos una relación de celos con los miedos. Cuántas cenizas deja una mujer en el cerebro de un hombre. Cuánto duele el amor, deseo otro futuro, otra canción. Pero así es el hoy, no tengo el valor para rodear el sol. El furgón al que me subí no tenía la anticipación de dónde voy. Todos somos merecedores de una vida mejor. Hoy quiero dormir hasta no sentir ningún sabor. Quizás mañana será mejor. desconozco, solo sé que debo recomponerme de tu amor.